Bueno, los trabajadores de CONAPROLE y también los trabajadores que integran la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, es decir, todo el gremio lácteo, están realizando 2 horas de paro por cada turno, debido a que no se han registrado avances en las negociaciones con las empresas Uber, Aspel y la complicidad de Granja Pocha, con respecto a acciones antisindicales que tomaron estas empresas. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación de Trabajadores Lácteos, Luis Goichea. Buen día, Luis. Ay. No lo escucho, Se está escuchando acá. A ver si te escucho, Luis. Buen día. Buen día. Ahora sí. Decía que, bueno, un saludo a la audiencia. Sí, en el día de hoy, los trabajadores lácteos estamos haciendo 2 horas de paro en función de que se han venido teniendo una serie de reuniones con la empresa de recolección Uber y luego también con Granja Pocha. Estamos hablando de que 3 trabajadores que se habían organizado y afiliado al sindicato en la recolección de leche, que es de la empresa Uber de Colonia, fueron primero despedidos los 3, luego tomaron a 2, menos al que había sido el que era delegado, y no lo han querido tomar, y después Granja Pocha, que es la empresa donde va la leche que recogen esta recolectora, tomó la decisión de cortar el contrato de Uber. Ahí son 5 los trabajadores que trabajan en toda la recolección, y una nueva empresa, que es Asper, estaba dispuesto a tomar solo a 4, y no al que estaba despedido. Y bueno, después de haberse agotado una serie de instancias bipartita y también tripartita en el ministerio, y a la espera de una respuesta que iba a dar el día miércoles, tanto Granja Pocha como Asper, que es la empresa que haría la recolección ahora de la leche de la que hacía antes Uber, bueno, se resolvió, y siendo negativo la respuesta, por toda la federación hacer 2 horas de paro hoy. El lunes hay un plenario extraordinario de la FETIL, y si de acá al lunes no hay un cambio, se van a tomar otras medidas a nivel de la federación. Y por otro lado, los trabajadores de la recolección de leche de todo el país que están afiliados al sindicato de STTL, que también integra la federación, comenzó con medidas propias desde el día de ayer, ¿no? Haciendo algunas tareas que le competen a la recolección, como es la identificación en el sistema de las muestras, como es no pasar los datos al sistema cuando llega la leche a las plantas, una serie de situaciones que va a complejizar lo que tiene que ver con la trazabilidad de la leche al momento de toda la recolección. O sea que el transporte de leche, me estás hablando, el transporte de leche no es un conflicto separado, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el tema se da en una empresa de recolección de leche Colonia, que es la empresa Uber, que es la que lleva la leche de la zona de Colonia para Granja Pocha, que está en Juan Lacase. Está. A esa empresa, que son 5 los trabajadores, 3 se sindicalizan, son despedidos los 3 primero, después toman a 2 y quedó el que era delegado, el que los organizó a los 3, y no se ha podido revertir esto. En la medida que es un sindicato de la federación, es que toda la federación empezó a tomar esta medida hoy, más allá de que los trabajadores de la recolección de leche, desde el día de ayer, jueves, cuando ya se anunció el miércoles que no había una respuesta favorable para el retorno del trabajador a esta nueva empresa, o sea, porque Granja Pocha le corta el contrato a la empresa Uber y traslada la recolección que hacía la empresa Uber a la empresa Asper, que es otra empresa de recolección. Y la misma empresa Aster también resuelve no tomar a este trabajador, sí a los 4 restantes. Y bueno, por eso es que se toman estas medidas hoy, y el lunes se verá qué va a ocurrir. La recolección de leche está con medidas desde el día de ayer. Uh-huh. ¿Ustedes tienen podría generarse alguna instancia sábado y domingo o no? Bueno, no descartamos que hoy mismo, porque el ministerio está al tanto de toda esta medida, y también la CILU, la Cámara de Industria Láctea, y TRALE, que es la empresa transportista que reúne a las empresas recolectoras de leche a nivel del país, están siendo afectados por todo esto, por la digamos lo que es la logística de la leche, que no se pueden digamos identificar los productores cuando mandan la leche porque no se le ingresa los códigos de barro en el sistema, y también con el paro el día de hoy, más pegado un fin de semana, donde justamente el fin de semana menos áreas operativas hay en las plantas. O sea, esto va a implicar que las 2 horas de paro por turno hoy, que son 6 horas en la jornada de todas las empresas, este sábado y domingo va a haber mucha más leche acumulada que otro momento, y el lunes vamos a arrancar una semana compleja. Y si además se toman medidas el próximo lunes a nivel de toda la federación, medidas más drásticas, bueno, se podría estar complejizando. No descartamos que en el día de hoy el ministerio está al tanto de todo este tema, porque las reuniones se hicieron en forma tripartita, participando inclusive la empresa de recolección y también la empresa Granja Pocha, que es la que recibe la leche. Bueno, también no pueda estar en el día de hoy o el fin de semana intentando algún acercamiento para tratar de que se encamine el retorno del trabajador, que solo fue despedido por el hecho de formar el sindicato, no porque tuvo ningún problema laboral, cosa que en el ministerio nunca pudieron tantear nada de ninguno de los 3 trabajadores, ni el delegado, que ahora es el único que se mantiene despedido. Perfecto. Luis Goichea, muchas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, gracias y un saludo a toda la audiencia.